buen día. Gracias por estar con Radio Centenario esta mañana, Oscar. Bueno, buenos días. Te saludo primero también a usted y el agradecimiento por la difusión del tema y por el espacio, lógicamente. Saludo también a la audiencia. Bueno, vamos a ubicarnos primero en la realidad que están viviendo ustedes. Contanos primero de cuántos aproximadamente trabajadores estamos hablando. ¿Qué dimensión tiene este frigorífico Somicar? Bien, nosotros en una plantilla activa el año pasado, o sea, en la última faena, éramos 300 trabajadores, uh-huh. alrededor de 300, 310, a los cuales se redujo hoy a 257 por las renuncias que han habido en lo que va del año. Bien saben que venimos de un año muy complicado, o sea, sin jornales por trabajar. Estoy hablando de 2025, ya que la empresa había estado concursada. Una noticia que nos cae el 15 de enero de 2025, y nos enteramos por todo lo de afuera, menos por un comunicado de la empresa que nunca lo hizo. Y eso que estábamos en negociaciones en el ministerio, estábamos en negociaciones, en reuniones bipartitas, por una por quincena, y nunca fuimos comunicados de la realidad de la empresa mismo, de lo que estaba pasando. Entonces nos desayunamos el 15 de enero de que la empresa entraba en un concurso, y por ende tuvimos que accionar todo el proceso que lleva de reclamo. Bien sabe que se abrió un plazo de 60 días donde tenías que presentarte a los reclamos para poder cobrar nuestros haberes, ya que la empresa estaba concursada. Y bueno, esa fue la realidad que nos agarró sin jornales para los seguros, para generar seguro, que tuvimos que andar para arriba y para abajo para poder conseguir extensiones de seguro. Esa fue como nos recibió el 2025, y 2026 no cambió nada la realidad. Estamos en la misma, calculo, un poco más complicado, lo digo, porque en este caso se suman otros haberes, como las licencias y salarios vacacionales, que son los que hoy por hoy se nos está deudando, los correspondientes a 2025, estoy hablando. Claro. ¿Quiénes son los dueños, Oscar, de la empresa? Los dueños, en este caso, los directores, está Valentín Camejo al frente, que es el que se hizo, siempre estuvo en las reuniones y se identificó como director de la planta y como prácticamente dueño de la planta. Y bueno, con él es la patronal que tenemos hoy. Son uruguayos en este caso. Uh-huh. Uh-huh. Y lo digo porque hoy estamos pasando también por un proceso donde se está extranjerizando mucho de la industria frigorífica y quiero recalcar que son dueños uruguayos por eso. ¿Quiénes, cuál es la situación actual? ¿Ustedes están trabajando? ¿Está funcionando normalmente el frigorífico? No. Nosotros venimos, como dije, de un concurso donde la empresa, o sea, sale de un concurso, uh-huh. había sido intervenida por los síndicos, que hicieron un proceso para poder reabrirla y se les entregó, según el síndico, uh-huh. Paula Algorta en este caso, decía que ya le había entregado el poder a la empresa, ya que por una resolución de juez, la empresa salía de ese concurso. La realidad de nosotros, ¿por qué digo que es complicada? Porque en realidad venimos de años para atrás con las mismas realidades. A ver, nosotros hace unos días mirábamos la nota, por ejemplo, yo miraba la nota de una entrevista que le hacían al abogado de la empresa donde se victimizaba, como todos los años fueron iguales. Es una empresa totalmente antisindicato desde que tuvimos los conflictos. Por eso digo que es histórico y largo conflicto, porque desde que nos formamos como sindicato hace más de 10 años, siempre tuvimos los líos, la empresa es totalmente antisindical, el historial que tiene es totalmente negro hacia los trabajadores, hasta el punto que yo en 2018, por ejemplo, fui despedido de la empresa por ser el presidente del sindicato y a través de una resolución de un juez me reintegré a la empresa nuevamente y el juez contrató la persecución sindical. Entonces la resolución fue clara, el retomarme inmediatamente. Ahí me retomaron. Después de eso, tenemos compañeros que se han retomado nuevamente también, como el delegado de Seguridad y Salud, que también fue despedido por ser delegado de Seguridad y Salud de la planta, de los trabajadores, frente a la empresa, fue despedido y hace un par de meses la resolución de juez fue clara, es persecución sindical, por ende también tiene que retomarlo. Entonces, claramente, el historial que tiene está más que comprobado con una empresa antisindical. Nosotros decimos, venimos de un incumplimiento hoy, las licencias y salarios vacacionales, pero también venimos con una deuda histórica porque es una empresa, un frigorífico, perdón, que es municipal, o sea, de la intendencia, que está dado en comodato a esta empresa, Somicar, Y de los 12 años de funcionamiento, no ha tenido un año en la cual podamos tener estabilidad laboral. ¡Qué desastre! ¿Qué digo con esto? Que podamos generar jornales todos los días. Esa es, también es un incumplimiento. Hay que apuntar directamente a esta realidad. Nosotros hablamos de que sí, que está bueno, que vienen trabados los seguros parciales, los seguros totales, que está complicada la industria, de que tiene todo su vaya y venga, pero también hay que hacer hincapié en las patronales, las malas patronales que existen. Patronales como esta, que fuera de estar continuamente persiguiendo al sindicato, no genera trabajo para los salteños como marca el combate. Yo siempre digo lo mismo, puede tener uno o dos años capaz en cualquier empresa en la cual te vaya mal, puede ser, en ese caso es entendible. Ahora 11 años seguidos, malos, trabajar un día por semana, trabajar un día por quincena, trabajar un día al mes como llegamos a trabajar. Y los días, y muchos de los días nunca fuimos convocados la gente del sindicato por ser afiliada hacia ese mismo sindicato. A tal punto de esos ataques a los derechos de los trabajadores, así, ¿viste? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay que ser directo, hay que apuntar directamente a las patronales. ¿Qué responsabilidad patronal? Acá los seguros parciales, los seguros totales, perdón, las extensiones de seguro, lógicamente que un día se van a acabar y como trabajadores no queremos depender de una extensión de seguro. Pero si las venís solicitando 11 años, seguramente se va a acabar. Entonces no es responsabilidad del Poder Ejecutivo en decir que no se aprueban las extensiones. En un momento se tiene que acabar, tiene que poner hincapié la empresa y decir un poquito de responsabilidad para generar trabajo, ¿no? La empresa sale y dice, no, pero estamos complicados porque estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder salir de este concurso y retomar actividades con la normalidad. ¿Qué es retomar actividad con normalidad para la empresa? Trabajar 3 días por semana. Eso es. Y eso no es digno para los trabajadores tampoco. Los trabajadores no vivimos con 3 días a la semana. No vivimos con un día por quincena. ¿Quién se beneficia de eso? Se beneficia la empresa, porque la empresa sí, con los años que tiene, se ha podido mantener con las pocas faenas que ha hecho, con los pocos días de trabajo que ha hecho, ha sacado, ha generado para ellos, pero un trabajador no vive de eso. 11 años. No puede vivir de, cuando la empresa sale a la prensa y dice de que los trabajadores no se les va a pagar la licencia ni el salario vacacional porque están en un reclamo, y el concurso se marca así, el proceso del concurso se marca así. Si nosotros no reclamamos lo que nos corresponde cuando la empresa estaba en concurso, no creo que Camejo venga cuando, si la empresa cerraba, y venga y diga, va, tomá, mira, ¿cuánto te debo a vos, tomá? Te voy a pagar. No, porque le estaba debiendo a todo el mundo, la deuda es inmensa y los trabajadores siempre somos los últimos sobre la mesa de la empresa. Sí, la Rosa, es muy grave. Esto de que sean 11 años que se está haciendo esto, rompe los ojos, ¿no? Exactamente. Hay una responsabilidad también allí del Poder Ejecutivo, y que sea municipal y estén como dato, cuando es como dato justamente para eso. Si no cumple, se lo sacan. Exactamente. Sin embargo, esta empresa, no sé qué tiene, qué tanta protección tiene. Tuvo lío con los productores también, con los que le producían el ganado. Acá, como bien decís vos, acá hay que poner sobre la mesa los malos patrones, o sea, la mala gestión que tienen los patrones. Y no lo decimos por un año, lo decimos por 11 arriba de la mesa. Y no lo decimos a los trabajadores, lo dicen hoy los productores. Y lo dice el mismo ministerio cuando te aprueba los subsidios. Por algo te está aprobando los subsidios, te está dando una mano. Pero 11 años seguidos ya estamos hablando de una barbaridad sobre la mesa. ¿Cuándo vamos a poner sobre la mesa lo que es las responsabilidades patronales? ¿Cuándo va a haber alguien que vaya y presione? Ya van pasando 3 administraciones acá en Salto, 3 intendentes acá en Salto, y ninguno de ellos no ha tenido la capacidad, o ninguno de ellos ha tenido, con el perdón de la palabra, los huevos para venir y decir, acá hay que cumplir esto a rajatabla. ¿Qué es el primer punto del comodato? Generar trabajo para los salteños. ¿Lo estás generando? No. Entonces estás incumpliendo. Chau. Exactamente. Pero luego, 3 administraciones han pasado y ninguno de los 3 le han ponido un freno. Y salía la prensa a decir, como salen ellos, que los trabajadores me están reclamando mientras yo estoy intentando generar trabajo. Que el ministerio, el Poder Ejecutivo no me aprueba los suicidios. Que los productores me presionan. Que esto, que la madre en coche. Wow. ¿Cuándo vas a asumir tu responsabilidad como patrón? Nosotros, cuando hacemos paro, cuando hacemos marcha, cuando hacemos cualquier movida en reclamo del derecho de los trabajadores, salen las patronales destrozando, diciéndole que somos los malos, que no queremos laburar. Todo lo que te salen arriba de la mesa. Ahora, sí, sí. ¿Qué pasa cuando hay malos patrones? ¿Qué pasa cuando hay incumplimientos de este tipo? ¿Salimos a decir lo mismo de los patrones, de las patronales? O sea, ¿presionamos de la misma forma que presionamos a los trabajadores? No. Entonces tiene que llegar a un punto de la empresa, tiene que asumir responsabilidad. Nosotros tenemos la federación ahí, la FOICA, que está erradicada prácticamente en Montevideo, y los compañeros de la directiva de FOICA han hecho trabajos inmensurables para poder llegar a que nos aprueben los seguros. Se han movido para el ministerio, han ido a hablar con diputados, han hablado con los distintos actores políticos para que se nos apruebe los seguros. Pero también es vergonzoso que los trabajadores tengamos que movernos para cobrar algo que la empresa genera. Debería ser la empresa la primera en estar en Montevideo ahí intentando mover. Nosotros ahí tenemos compañeros que no cobran un seguro desde julio del año pasado. ¿Qué es eso? ¿No ves? Yo en lo personal dejé de cobrar el seguro, no tú. Pasamos la fiesta sin un peso y todavía no terminamos el año reclamándole a la empresa si nos iba a pagar nuestra licencia. Y dice no, el que está haciendo reclamo no se le va a pagar, por algo está reclamando. Por reclamar. Vamos a esperar a febrero. ¿Y a vos te parece, que está bien pasar la fiesta como pasamos? Trabajadores que me ponían el 31 de diciembre, vos, no tengo pum pan. Es vergonzoso. Totalmente vergonzoso. Tenemos que poner sobre la mesa también a los malos patrones. Por eso hay que apuntar directamente. Acá no hay responsabilidad del Poder Ejecutivo, acá no hay responsabilidad de los trabajadores, acá no hay responsabilidad de la parte política, de los actores, distintos actores políticos. Acá hay responsabilidad de la empresa. Y hay que decirlo, lo dice la historia, el historial que tiene esta empresa. Nosotros, como vuelvo a reiterar, llegamos a trabajar un día por mes y la empresa te sale a la prensa a decir de que quieren, están haciendo unos esfuerzos inmensurables para poder llegar, retomar las actividades con normalidad. Nosotros no queremos eso. Lo que queremos es trabajo digno, condiciones laborales. En una industria donde año a año se superan las ganancias, tiene ganancias récord. Tenemos empresas acá en Salto, por ejemplo, como esta, que se dan el lujo de vivir los subsidios. Y esa es la realidad que tenemos. A eso nos sumamos nosotros, hoy 257 trabajadores, a 2.500 más del Citrus que hay, también parado acá en Salto, intentando cobrar su subsidio. Y nosotros venimos con 3 meses de atraso, todavía sin poder cobrar un peso. Y viendo acá en Salto qué changa sale para poder ir a laburar y generar un mango. Es totalmente contradictorio. Ahora, La Rosa, poniendo en el centro, sin ninguna duda, ¿no?, que la responsabilidad principal es de la patronal. Son ellos los que están haciendo el negocio a costa de los trabajadores. Pero no se puede, digo, por el lado de la intendencia, que es la que da el comodato, del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ramo, llamar a la empresa a su lugar y decir, bueno, esto no se puede seguir haciendo, tomar medidas. Ahora empiezan justo una ronda de contactos, ¿no?, en el Ministerio. Sí, sí. Nosotros mañana tenemos, por ejemplo, reunión con la intendencia acá de Salto, nuevamente otra reunión, donde vamos a tener que poner que el intendente es totalmente consciente de lo que está pasando, porque ya hemos tenido distintas reuniones. Los diputados, por ejemplo, acá de Salto, que son los que aprobaron el subsidio, hemos tenido reuniones con ellos. Pero mañana, cuando tengamos con el intendente, vamos a tener que nuevamente poner los tantos sobre la mesa para que presione un poco a la empresa para que genere trabajo, que cumpla con el comodato que 11 años se viene incumpliendo y que han pasado 3 administraciones. Nosotros hace 3 meses que nos juntamos 4 con Albizu, que es el intendente de acá de Salto, y el hombre decía, yo estoy al lado de los trabajadores, tenemos proyectos para ese frigorífico, pero quedó en nada. Bueno, nuevamente tendremos que salir a mover los distintos actores políticos, no solo para que presione el frigorífico para generar laburo, sino también para que nos aprueben los subsidios por desempleo, que nuevamente quedamos sin jornales, y hoy a 12 de enero tenemos compañeros que hace 6 meses no cobran un peso. Chucho. Y no tienen panorama de volver a trabajar, porque no los llaman a trabajar, y si te llaman a trabajar, como ahora está la empresa que trabaja con 60 personas, lo llaman una vez por quincena, y nadie vive por un día trabajando por quincena. Chucho. Eso es el proceso en el que estamos hoy, es lamentable y vergonzoso. Mañana reunión con el intendente, entonces. ¿Y con el Ministerio de Trabajo? Ah, sí. Con el Ministerio no nos hemos generado. Sí, todavía no. Contacto con el Ministerio. Muy bien. Continúa a través de Fonte. Pero no hemos generado todavía eso porque, nuevamente, la empresa no asume el rol que tiene que asumir. Ah, claro. Te va al Ministerio y te sale y te dice, pero yo estoy intentando generar laburo. Yo, mirá, estoy moviéndome para Montevideo, vuelo para Salto, hablo con los productores. Me están haciendo reclamos, sale solo a victimizarse y es lamentable. Entras al ministerio ahí y te da ganas de juntar plata acá con los trabajadores y mirá, loco, tomá, mirá, hicimos una coleta para vos porque ya veo que está en el horno. Porque también es una cosa que hay que decir, te dicen, sí, estamos complicados de dinero, tenemos nuestros problemas económicos, pero te andan en auto de $100,000 para arriba. Y ahí te andan llorando a la parte política, andan llorando a todo el mundo para ver si le pueden subsidiar con algo y, o ayudar con algo y te andan en autos de lujo, casas de lujo, viajes de lujo, y no bajan de esa realidad, ni teniendo trabajadores que están sin un peso para poder sustentarse ahora, hoy, sí. 12 de enero, sin un peso. Y tengo miles de mensajes ahora de compañeros que están viendo dónde consiguen una changa o si sale media changa para sí, poder sí. salir, porque también hay que decir que acá en Salto el desempleo es totalmente alto y es complicado conseguir cualquier laburo. La Rosa, parece ahora, después que pase esta reunión con el intendente, nos comunicamos de nuevo para ver qué pasó ahí, si hay alguna reacción. Sí, nosotros estamos total disponibilidad. Muy bien. Yo no tengo ningún problema. Muchas gracias por este tiempo que nos dio. Un saludo a todos los trabajadores.